Mirada de las autoridades hacia lo que viene, ¿no? En esto de programar, de ver que, bueno, el año que viene, ¿cuántos jóvenes van a entrar a la escuela secundaria, al primer año, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿estará todo planificado? Bueno, cada fin de año vienen las inscripciones, terminan séptimo y las familias empiezan. ¿En qué escuela secundaria? Tratar de elegir una escuela secundaria para su niño, niña, niñe. Y la cosa es que termina siendo en el lugar donde haya uno, ¿no? Como última, como primera opción es donde quede un lugarcito. La cosa es que las escuelas secundarias en San Martín de los Andes faltan lugares. Y desde hace meses está en esta construcción del anexo de la EPET número 12, ¿no? Ahí en la costanera del lago Lácar, a metros del lago Lácar, en el alquiler de un antiguo local comercial que estuvo un tiempo grande, que seguramente cuesta sus buenos billetes, y recién ahora estaría terminándose la obra para poder habitar ese lugar, para que los jóvenes dejen de tener clases virtuales, ¿no? Eso. 12 millones de pesos se invirtió en este local comercial que en la refacción y todo eso. Así es, que queda en Villegas y Juez del Valle, una cuadra del lago Lácar. Sí. Bueno, pero la cosa es que esto va a paliar algo de la situación educativa en San Martín de los Andes y es un anhelo de las familias. Y justamente de esto vamos a hablar. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Estamos en comunicación con Carolina Recalde, madre de alumno del anexo del EPET 12 de nuestra localidad. Muy buenos días, Carolina. Por acá Laura y Mapu, te saludamos. Buen día, Laura. Buen día, Mapu. Buen día a toda la audiencia. Buen día, Caro. ¿Cómo andás? Bien, acá contentos con que está finalmente el edificio reacondicionado para que el jueves, que uh-huh. es el día que los chicos de las secundarias comienzan las clases, porque en estos 3 días tienen mesa de exámenes, el jueves van a poder ingresar y tener clases normales, en horario completo, los chicos que quedaron en el anexo de la EPET número 12. Estaba por decir qué bueno, pero en realidad es una batalla que vienen sí. ustedes desde el mes de octubre, más o menos, cuando bueno se terminaba séptimo grado e ir a primer año. Han pasado de todo en estos tiempos, ¿no? Sí, tal cual. Estamos re contentos de que van a empezar en el edificio, pero no deberíamos haber pasado por todo esto. Uh-huh. Los chicos no tendrían por qué haber tenido medio año prácticamente todo virtual, con algunas horitas presenciales que conseguimos algún espacio en la EPET 12, pero bueno, como si estuviéramos en pandemia casi. Claro. La calidad de la educación hasta este mitad de año fue reducida en cuanto a contenidos, en cuanto a perder mucho de lo presencial, de las prácticas, tuvieron talleres pero en horario más reducido también. Así que, bueno, sí, y con toda la batalla que implicó esto, ir y venir de los chicos a una hora presencial, correr a las casas para llegar a la siguiente hora virtual, uh-huh. y bueno, así estuvimos todo este mitad de año, y los padres atrás de este tema, porque, bueno, si acá no estás siguiendo los pasos de quien si debe hacer las cosas, parece que no salen. Parece el dicho, cocodrilo que se duerme es cartera, ¿no? Sí, así sí, nomás. Sí. Sí, tal cual. Sí, bueno, todo esto, este reacondicionamiento se debería haber hecho el año pasado, en todo caso. Bueno, en realidad deberían haber construido escuelas, no deberíamos uh-huh. haber llegado a tener que buscar alquiler, reacondicionarlo, todo de esta manera. Son parches y más parches. Les cuento que estuvo el ministro de Educación. A ver si esa parte no, bueno, justo ese sí. jueves de Giancafilo no estábamos al aire. Sí. Era primero el martes y primero había sido la semana anterior o la anterior o la anterior. Sí. Fue la primera semana de receso invernal. Qué casualidad, ¿no? Sí, exacto. Bueno, y vino a entregar en el edificio las herramientas para los talleres. Bueno, digo las herramientas porque es el material que se utiliza en primer año. Ya cuando estén en segundo año van a necesitar otras maquinarias que esas todavía no están. esperemos que lleguen antes de que comiencen el segundo año los chicos, ¿no? Bueno, vino el ministro de Educación y nos acercamos a algunos padres. Esto debería haber sido algo natural y no tenemos por qué hacer una fiesta de esto. Uh-huh. Pero bueno, lo que queríamos es más que nada entregarle una nota al ministro de Educación solicitando que ya vayan planificando y vayan previendo la construcción de un edificio para esta escuela, para este anexo, mejor dicho. Uh-huh. Generalmente los anexos terminan siendo nuevas escuelas, uh-huh. pero bueno, sea como sea, sea anexo, sea nueva escuela, los chicos tienen que estar con clases y no corresponde que estén en un edificio alquilado, que es parche y es más gasto para la provincia en definitiva y para todos nosotros. Así que bueno, pidiendo eso, que vayan pensando y que vayan planificando, buscando lugar, todo lo que haga falta para que tengan realmente un edificio, ¿no? Entregamos esta nota, el señor ministro estuvo muy cordial, muy tranquilo, muy pacífico, muy aceptando sugerencias, comentando que sabe muy bien la necesidad que hay en San Martín de los Andes en cuanto a educación y las faltas de vacantes. Y bueno, no se comprometió nada, pero sí aceptó la nota y dijo que están trabajando para mejorar estas situaciones, nada más. Ajá. Pero bueno, intentando activar todo esto. ¿Pudieron ir ahí al anexo, verlo con los chicos y chicas, conocerlo? No, estamos invitados el primer día que tienen clases, que vayamos también los padres a recorrer el edificio. Los que fuimos ese día sí lo recorrimos junto con los funcionarios que estaban allí presentes, pero bueno, los chicos y los padres formalmente el jueves a las 8:10, que es el horario de entrada uh-huh. a las clases, ahí lo podremos recorrer. Todos uh-huh. juntos, comunidad educativa. O sea, terminada, entregada la obra, porque sí. la llave fue entregada a sí. la dirección de la escuela como sí. para condicionarla y en los últimos, claro. Los últimos detalles que tienen que ver con el mobiliario y todo lo demás, ¿no? En estos sí, días. Sí, todo eso ya está y en estos días que están en mesa de exámenes, los docentes uh-huh. están terminando de acomodar, de ubicar cada cosa para que esté todo listo y en condiciones para comenzar uh-huh. y no tener que andar corriendo el jueves. Así que bueno, por ese lado, como digo, contentos de que finalmente está esto, pero sabiendo que esto no tendría que haber pasado, esto debería estar solucionado mucho antes de ser un problema. Claro, ¿no? Teniendo en cuenta que fue medio año, ¿no? Este edificio es más transitorio, no es claro. algo que puede quedar eternamente. Es más, yo creo que en el edificio pueden ingresar, tal vez el año que viene, algún otro primer año más. Pero nada más. Que uh-huh. que los que ahora están en primero pasarían a segundo y habría espacio, pero otro año más ingresos, no habría más lugar. Uh-huh. Eso es por lo que yo veo a simple vista, no resistiría más tiempo uh-huh. este edificio transitorio, ¿no? Sí, además, teniendo en cuenta que el caudal de jóvenes que ingresan a primer año o que eligen alguna de las EPET porque quieren, porque los anotan, porque les gusta o les gustaría sí. la especialidad. Sí, digo, con todo el derecho, sí. Claro, ¿no? Sí. Esto de no poder elegir, vas al último recurso. Si queda un lugarcito en el CEPEN 13, si queda uno sí. en el 57, uno en el 12, en el 21, el 28... En el 96 ni hablar porque no tiene ni edificio propio. Digo, pero ir corriendo lo que denota que vamos corriendo atrás de la problemática. Vamos sí. como comunidad, ¿no? Porque hay que hacerle observar a aquellos que están en funciones de que, ojo, que el año que viene vas a tener el mismo problema, ¿eh? Sí. Ojo que vamos a tener. Bueno, vos que estás lejos en Neuquén, Yancafilo, pero el año que viene vas a tener o que volver o que ver qué hacer con esto, ¿no? Digo, esto es lo que falta, ¿no? Es lamentable, uh-huh. sí, que lo que debería funcionar correctamente y debería estar planificado desde el gobierno, desde los funcionarios, no esté siendo así, que dejan todo a la deriva y se ponen a actuar cuando los padres, la comunidad, empezamos a apretar y a reclamar. Ni siquiera es por algo de buena forma, cuando tenemos que salir a las calles, tenemos que, bueno, a veces sí. Estar en la puerta, como estuvimos en la puerta del Consejo Deliberante, reclamando en el municipio, reclamando a los supervisores, a todo, en distrito, en todo lugar donde podemos, tenemos que estar saliendo y poniendo el cuerpo lo que no debería ser. Mira, me estás haciendo acordar algo que titulábamos más temprano y estuvimos tratando en estos días en la sala de salud del barrio El Arenal. Ahora el hospital dice, bueno, se va a terminar esto en tal tiempo, esto otro en tal otro, pero tuvo que salir la comunidad del barrio El Arenal, los trabajadores y trabajadoras, a hacer una olla popular, a visibilizar en otras acciones, volanteadas, etcétera, etcétera, para decir, este lugar no da más, digo... nos pasa lo mismo en educación, pasa nos pasa lo mismo en salud, ¿no? Pasa lo mismo. Es lamentable que funcionen así las cosas en la provincia. No tendría por qué ser así. Porque esto es el dinero que no se está manejando para donde debería ser. Se vuelca para otras cosas y no para lo que tiene que funcionar normalmente, ¿no? Lo que debería ser. Carolina, los chicos y las chicas que van a ir a ese anexado a esa aula en otro lugar, a esas aulas en otro lugar fuera del cuerpo de la escuela, ¿tienen que ir a otro lugar más, por ejemplo, educación física, o van a la misma escuela? No, educación física, hasta donde sabemos, van a seguir yendo a diferentes gimnasios, donde como están la mayoría de los secundarios. Acá hay dos cursos, dos primeros años en el anexo. Un primer año está yendo, si no me equivoco, no sé si al Zoom del Arenal. Puede ser, o estuvieron yendo, que ahora no estaban yendo. Pero el otro curso sí está yendo ahí donde están las canchas de pádel del Arenal. Claro. A ese lugar. Ajá. O sea, es otra deficiencia más, que son los lugares cubiertos, sí, ¿no? Sí. Para educación física. Sí, que parece ya ser habitual esto en los secundarios, ¿no? Uno por un gimnasio, otro por el otro, donde es en el gimnasio del 57, por todas partes, claro. Por donde haya un rinconcito, se solicita un lugar para un tiempo de gimnasio para diferentes cursos de los secundarios. Faltan espacios, sí, exactamente, ¿no? Y falta planificarlo. Sabemos que se tarda tiempo en construirlos y en hacerlos, y mucho más se tarda en planificarlos, ¿no? Sí, llegan tarde, sí. Bien, Carolina, bueno, queríamos hablar con ustedes, con vos, como familia, de una joven de primer año, viendo cómo viene de la mano con el secundario y batallando también con la virtualidad que ha quedado, que sería una herramienta más, pero en este caso fueron 6 meses de la única herramienta, ¿no? Para conectarse con la escuela y tener un espacio virtual, aunque sea para poder trabajar y estudiar, sí. Y al mismo tiempo... Sí, uno fue dice, en desmero de la calidad educativa, ¿no? Claro. Lamentablemente. Eso sin ninguna duda, ¿no? Y bueno, ver para familias, ir advirtiendo a familias que el año que viene van a tener a sus hijos o hijas en primer año, que la mano viene así, ¿no? No viene solucionada. Sí. Viene con estos... podríamos decirle parches o situaciones en que dice, bueno, vamos a alquilar esto, pero la programación de una nueva escuela, o con otro número más en San Martín de los Andes, parece que cuesta demasiado. Igualmente, felicitarles y por el empeño, y bueno, logrando unirse, se llegan a cosas y se llega a que los funcionarios miren para donde tienen que mirar, ¿no? Sí, es así. Tuvimos que organizarnos los padres, poner muchísimo tiempo y voluntades, creatividad, para buscarle la vuelta a que las cosas vayan arrancando y funcionando y solucionándose relativamente, porque no es una solución total esto. Así que bueno, bien ahí. Muchas gracias. No, por favor, y buen inicio de año presencial. Sí, ahí gracias. Estamos. Gracias, Laura. Un abrazo. Saludos, Mapu, saludos a la audiencia. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos siempre. Bueno, ahí hablábamos con Carolina Recalde, madre de uno de los alumnos del anexo del EPET número 12, aquí en nuestra localidad. 48 estudiantes son los pibes y las pibas que van ahí a los 2 primeros años, que están en este local, ahí a media cuadra de la costanera del lago Lácar, lugar que se adaptó durante todo este medio año, durante todos estos meses, para que puedan comenzar finalmente este jueves las clases. Larga adaptación del lugar, ¿no? Cuando, bueno, hubo un receso de verano sabiendo que se iba a necesitar varios lugares para, en este caso, dos cursos, nada más y nada menos, dos cursos de una de las EPET, ¿no? Se les hizo largo a los funcionarios para contratar las empresas, encontrar el lugar, contratar las empresas, comprar la canilla, la cerradura, el gas, que no sabía el distrito noveno que debían gas, fue retirado por Camusi y el propietario tuvo que ir a pagarlo. Esto venía Giancafilo con la llave y le dijo pará, que no está, no está. Dos o tres boletas, ¿no? Dos boletas de gas, pará, no podemos, no tiene gas. Bueno, ahí le avisaron, en estas cosas, digo, ¿no? Funcionarios ahí que su función está mirando para otro lado y no en las necesidades que tienen que ver con la educación, en este caso en San Martín de los Andes. Claro, las boletas del gas, me había olvidado. Ya estaba todo, faltaba. Y el medidor se lo llevó Camusi, no. Mire usted. Ay, ay, ay, 12 del mediodía, 13 minutos, 3 grados la temperatura en San Martín de los Andes. Vamos ahora con las noticias de nuestra matria grande, con el panorama de noticias latinoamericano. Ahí vamos. Lo que pasa, lo que no...